Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Iniciamos Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los siguientes 60 minutos queremos proponerles unos temas que consideramos oportunos para estos días. Por ejemplo, a partir de las 11 de la mañana estaremos hablando sobre el posible acuerdo al que se llegue entre Cuba y los Estados Unidos a propósito del levantamiento de algunas situaciones propuestas antes del cierre del 2014. Estará un experto hablando con nosotros, es el embajador Patricio Palacios. En los próximos minutos también estaremos conversando con Fernando Correa Monge. Él presentará la exposición Quito y más allá en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Estos, entre otros temas, en este inicio de semana. De paso, queremos desearles de corazón que tengan un buen inicio de semana. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Es sabio el no hablar tanto porque uno se hace dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. Las personas no sabemos apreciar el valor de lo que tenemos hasta que ese valor se transforma en recuerdo. La repartición de la riqueza debe consistir en que ninguna persona sea tan adinerada que pueda comprar a otra persona y ninguna persona sea tan pobre que tenga la necesidad de venderse. La familia no siempre tiene que ser de sangre. La familia también puede ser de personas que te quieren en su vida, aquellos que harían cualquier cosa por verte reír, aquellos que te aman sin importarles nada. Es bueno tener en quién apoyarse en los momentos en que nos quebramos. El dinero hace a las personas ricas, el saber hace personas sabias y la humildad hace grandes personas. El que ahora es fuerte, antes fue débil. El que está en guardia es porque antes fue traicionado. El que ahora se ríe es que antes estuvo triste. Vive el día porque el mañana no es nada seguro. Sabio es aquella persona que se sabe dónde quiere llegar, pero más sabio es aquella persona que sabe dónde no tiene que volver. En la vida aprenden a no esperar nada de nadie, porque el que vive de ilusiones se harta de decepciones. Bienvenidos. Dicen, sería fantástico que yo estuviese equivocado y que el váter no estuviese ocupado. Que hoy hiciese un buen día, que me diera un buen pedazo y que San Pedro no cantase ni aunque le pagaran. Sería fantástico que no hubiese nada urgente, no pasar nunca de largo y servir para algo, ir por la vida sin cumplidos llamando a las cosas por su nombre, cobrar en especies y sentirse bien tratado y mearse de la risa y echar a volar todas las palomas. Sería todo un detalle, todo un síntoma de urbanidad, que no perdieran siempre los mismos y que heredasen los desheredados. Sería fantástico que ganase el mejor y que la fuerza no fuese la razón, que se instalara en mi barrio el paraíso terrenal

que la gente vea, que la gente comparta conmigo. Hace algunos años, me parece que fue en el 87, participé en una exposición conjunta en una galería de arte en Intihuasi. Después, en el 2012 y 2014, participé en una exposición conjunta del Museo de la Acuarela Muñoz Mariño. Uh-huh. El año pasado, en marzo, hice una exposición en el Palacio Presidencial. Ahora esta. Entonces, como ve ustedes, no es algo muy... que he tenido mucha exposición, mucha muestra, pero esto creo que me incentiva para seguir haciendo, seguir pintando y también compartiendo mi acuarela con todos los interesados. Fernando, y cuando usted realiza una exposición, usualmente, ¿qué dice la crítica de su trabajo? ¿Qué dice la crítica? Bueno, eso sería bueno preguntar a los críticos. Uh-huh. Pero yo me siento satisfecho, contento con lo que he hecho, y creo que la crítica compartirá también esto, que la acuarela justamente es algo del momento, y yo expreso eso en los cuadros, creo. Algo decíamos extra micrófono y mencionábamos de que el tema de la técnica de la acuarela es un poco complejo, porque había el riesgo de que el momento en que está trabajando una obra se le va demasiado el agua o se le va demasiado la tinta, no hay la posibilidad de corregir ni de borrar, como es fácil con el tema del óleo o con el tema del carboncillo, ¿no? Así es, la acuarela no permite esa corrección. Es más bien dicho, cuando uno trata de corregir se va a ensuciar más la obra. Pero justamente esa magia de la acuarela y esa espontaneidad que existe, es que cuando aparece alguna cosa no planificada, hay que tratar de... Hay dos opciones, diría yo. La una es hacer otra obra, y la otra es tratar de incorporar esa mancha que apareció. Y eso realmente yo creo que en todos los cuadros aparece alguna cosa imprevista, pero hay que tratar de buscar ese, o de tener esa habilidad para perderla y aceptarla y hacerla parte de la obra. ¿Sus trabajos generalmente son hechos en determinados días o cuando tiene las ganas de pintar, Fernando? Sí, yo diría cuando tengo las ganas de pintar, no me obligo a pintar, pinto cuando me nace. Ahora, esta exposición Quito y más allá, ¿es una muestra completa? ¿Es parte de su trabajo y los formatos en que presentará? Es una parte del trabajo, tengo un poco más de obra que no se va a presentar en esta ocasión, pero yo diría es mi obra más reciente tal vez, aunque incluye también cuadros de hace 20, 30 años. Uh-huh. Pero está centrada en este tema de Quito y sus alrededores, como le dije. ¿Cómo le ve usted la diferencia de un cuadro pintado, como dice usted, de hace 20 o 30 años, con un cuadro que se ha pintado en los últimos años, o qué sé yo, en el último año? Yo creo que se nota algunos cambios. La pintura de ahora, la acuarela de ahora, es mucho más libre, no es tan encajonada, empezando por el formato. Dejo más libertad al pincel. Es más madura, básicamente es eso. Yo diría también que ha cambiado bastante tal vez el color. He tratado de poner más color. Me parece que sí, es mucho más maduro, se va definiendo, creo yo. Pero siempre, como en todo artista, hay un patrón que se puede leer y decir que sí, esta obra es de tal persona. Inclusive el estado de ánimo depende del resultado del trabajo. Sí. Bueno, yo creo que se llevan de la mano las dos cosas. Sí. La obra es fruto del estado de ánimo. Y a la final el estado de ánimo del artista

Están escuchando Diversas Voces. Algo que escribe Alicia Molina respecto a los apuntes sobre la narración, dice que somos puro cuento. Ella, Alicia Molina, me refiero, es escritora mexicana, estudió comunicación y ha sido guionista de cine y televisión. Actualmente es investigadora en cuestiones de televisión educativa. Por 10 años editó Araru, revista para padres con necesidades especiales. Desde 1992 dirige una asociación civil que investiga y genera información sobre las familias con hijos que tienen alguna discapacidad. Ella dice, aprender a leer y escribir no es suficiente para ser un lector. Es necesario descubrir el placer, atreverse a emprender la aventura que aguarda en cada texto, desarrollar y nutrir nuestra inteligencia narrativa. Esto es, asumir que somos puro cuento. Nuestra vida está hecha de contárnosla unos a otros. Para comprender la realidad y darle sentido, nos la platicamos a nosotros mismos, la compartimos con los demás, la hacemos y la rehacemos. Los seres humanos organizamos nuestra experiencia, construimos nuestra identidad personal e incorporamos la cultura a nuestra vida a través de la narración oral o escrita. Si las palabras dan nombre a las cosas, es la narración la que nos permite ordenarlas, interpretar la relación entre actores y acciones, vincular pasado, presente y posible, ensayar la búsqueda de significados. Tanto es así que la alegría que nos desborda, el miedo que nos amenaza, el pánico de pesadilla, nos desorganizan interiormente y decimos que son inenarrables. Nuestra experiencia inmediata, lo que sucedió ayer o el día anterior, está enmarcada en el relato con el que representamos nuestras vidas y la de los otros. Un indicador de que hemos construido una personalidad sana es el que podamos integrar de una manera coherente lo que pensamos y sentimos, lo que hemos vivido y soñado para contar nuestra vida de manera inclusiva y honesta. Los psicoanalistas reconocen que la neurosis es el reflejo de una historia insuficiente, incompleta o inapropiada sobre uno mismo. En el libro La educación puerta de la cultura, Jerome Brunner comenta que la producción de historias, la narración, es necesaria para que el niño construya un modo de pensar y de sentir en el que se apoye para crear una versión del mundo, en la que psicológicamente pueda buscarse un sitio a sí mismo, un mundo personal. Vamos a escuchar un tema de Facundo Cabral, me confirma Andrés, ¿sí? Escuchamos. Esta es la otra Teresa, ¿no? La de Calcuta, la de mi pueblo. Es todo lo contrario, no sé si me explico. Bueno, no tan lo contrario, porque el tema es el amor también, de otra manera. Teresa era la hembra más importante de mi pueblo, por eso todos corríamos para verla cruzar la plaza, porque nadie cruzó la plaza como Teresa. Nos pasábamos la mañana tendidos en la hierba esperando que saliera al fondo de su casa a colgar la ropa, porque nadie colgó la ropa como Teresa. Nadie. Y miren que yo he visto colgar ropa en el mundo, ¿eh? Pero como Teresa. Era tan importante como hembra que el cura le pedía que no pasara por el templo a la hora de la misa porque lo dejaba sin gente. Cuando el cura se distraía, mi abuela se metía en el confesionario y absolvía a todos. Es demasiado corta la vida, decía, para vivir con culpas. Un día el cura cerró el templo, dejó un cartel en la puerta que decía, Dios está afuera, voy a buscarlo. Y nunca regresó. Lo que nos hizo sospechar que se había encontrado con el Señor. El monaguillo andaba siempre borracho, por eso la campana del templo sonaba todo el día. Por eso los ateos decían que en el pueblo no había tranquilidad por culpa de los cristianos. Al final se tranquilizó cuando se casó con una actriz uruguaya que pasó de gira por el pueblo

El zapatero, desconfiado, viendo a un mendigo, le preguntó: ¿tú podrías darme el millón de dólares que yo necesito para ser feliz? El señor le dijo: yo puedo darte 10 veces más que eso, pero a cambio de algo. ¿A cambio de qué?, preguntó el zapatero. A cambio de tus piernas. Zapatero preguntó: ¿para qué quiero yo 10 millones de dólares si no voy a poder caminar? Entonces el señor le dijo: puedo darte 100 millones de dólares a cambio de tus brazos. El zapatero preguntó: ¿para qué quiero yo 100 millones de dólares si ni siquiera voy a poder comer solo? Entonces el señor le dijo: puedo darte 1.000 millones de dólares a cambio de tus ojos. El zapatero pensó poco y preguntó: ¿para qué quiero yo 1.000 millones de dólares si no voy a poder ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces el señor le dijo: hermano, hermano, ¿qué están fortuna escuchando? Tienes diversas. En los siguientes minutos vamos a dar lectura a un cuento que se publicó en la revista de la casa, en Casa Palabras, y es el cuento "Ese goteo a medianoche". Escribe Jorge Valentín Miño. ¿Y quién es él? Él es un publicista, es docente de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ha publicado la novela El Crayón Púrpura y los cuentos Begoñas en el Campo de Marte. Obtuvo premios en Juventud Técnica en el 2003, Cuba, en Crit Show en el 2012, España, y consta en Cubit Nueva Antología Latinoamericana de Ciencia Ficción, y su obra está incluida en la Enciclopedia Universal, tercera fundación de la literatura fantástica. El cuento es "Ese goteo a medianoche". Mucha atención. El alienígena dio lectura al telegrama. Listo, ente. Ha sido entregada toda el agua, puede ya ocupar el mar. Saludos, fin del mensaje. El alienígena saltó de felicidad. Ahora podía estrenar un velero ensamblado con antelación para surcar el nuevo y primer océano de su planeta. Un gran cañón, antes desolado, ahora rebosaba de agua que por efecto de la rotación y succión de las lunas levantaba incluso olas. El ente se dejó lamer los pies por el agua marina, la degustó con sus bivalvos y se percató sin asombro de que guardaba un toque enlumbroso. Luego verificó que ciertas cosas flotaran entre ellas, desató los amarres de su barca y la guió hacia el océano. El rojizo viento inflaba las velas hacia alta mar y se maravilló de que, aunque se esforzaba, nunca llegaba a ese lugar más azul del horizonte. Parte del trato estaba cumplido, le habían entregado toda el agua, él estaba conforme y era momento de contestar el telegrama. Gracias, el agua funciona bien, doy curso en la parte recíproca del acuerdo. En la Tierra, la respuesta aumentó la felicidad de los científicos. El extraterrestre tenía su agua, ahora les transferiría tecnología. Esperaban con impaciencia las primeras revelaciones. Pensaban que fue un magnífico negocio entregarle, desde las llaves mal ajustadas o con problemas en los empaques, esa constante e insoportable gota de agua que se pierde usualmente en las noches y que no deja dormir. El extraterrestre, en su primera visita a la Tierra, propuso la idea de llevarse esas gotas que incomodan el sueño. Claro que pasaron siglos hasta que la cantidad se volvió razonable y pudo formar un mar, pero el gran día había llegado. Apareció una réplica con un nuevo telegrama asegurando la transferencia tecnológica. CF2, CF2, CF2, CF2, CF2. Fin del mensaje. Los químicos del centro de mando la descifraron con un aireado grito. Ya conocíamos, es la fórmula de reflón, solo falta que nos enseñe a fabricar polietileno, CH2, CH2, CH2. Llamen a ese marciano Soquete y dígale que nos mande algo más original. Dios santo, con tanta agua que le dimos, nos hubiese alcanzado para lavar la ropa de la ciudad de Quito por 6 millones de años. Yo sí presentía algo semejante cuando nos propuso que le enviáramos los mensajes vía telegrama. Todos dijeron que quizá el marciano era excéntrico, romántico, chapado a la antigua. Yo advertí que algo tramaba. Le enviaron la reprimenda. Favor, amigo alienígena, enviar algo de más valía. Ya conocemos la fórmula del tetrafluoro de carbono. Vaya, qué adelantados están los terrícolas. No me imaginaba que ya conocerían la manera de enchapar los sartenes para que no se peguen los huevos. En fin, pensó el ente y tras cavilar la solución contestó de inmediato. Bien, lo siento, estoy cerrando negocios con otros seres que me proporcionarán cierta fauna para liberar en el mar. Pronto me comunico, hasta tanto prueben con sí o sí o sí o sí o sí. Fin del mensaje. Marciano, gran flauta, por último nos ha enviado la fórmula del vidrio, ya, que no nos joda. Ordenen que nadie, absolutamente nadie, deje las llaves de los grifos abiertos, ni una gota más al farsante. Este cuento, escribe Jorge Valentín Miño, es un docente de la Universidad Tecnológica de Quinoxial, el cuento es Ese goteo a medianoche. Amigas, amigos oyentes, les dejamos con unas dos temitas musicales y les agradecemos por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Lamentablemente no asistió nuestro invitado que estaba previsto a partir de las 11, el doctor Patricio Palacios. Íbamos a hablar sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y destaquemos que estas relaciones diplomáticas entre estos dos países han estado influidas por un mutuo interés, especialmente desde antes de las luchas por la independencia. Los planes para comprar la isla fueron puestos de manifiesto por parte de los Estados Unidos en varias ocasiones. Mientras disminuía la influencia española en el Caribe, los Estados Unidos ganaron progresivamente una posición de dominación política y económica sobre la isla, con un importante paso de la inversión extranjera y la mayor parte de la importación y la exportación, así como una fuerte influencia política. Y recordemos que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y de Cuba, Raúl Castro, anunciaron el 17 de diciembre el inicio de la normalización de estas relaciones diplomáticas tras más de medio siglo de embargo económico estadounidense contra esta isla. En la capital habanera crece la indigencia, cientos de personas permanecen abandonados, viven, duermen en las calles buscándose la vida. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social reconoce a ese grupo de personas como deambulantes y dice contar con una política intersectorial para atenderlos. También hay que destacar que Estados Unidos enviará su delegación y de mayor nivel a Cuba en décadas para conversaciones sobre migración y normalización de las relaciones. El Departamento de Estado dijo que Roberta Jacobson, esta diplomática de más de alto rango para Latinoamérica, encabezará la delegación estadounidense a La Habana para las conversaciones del 21 y el 22 de enero. La portavoz del departamento, John Psaki, dice que las conversaciones se centrarán en cómo crear una migración segura, legal y ordenada entre Estados Unidos y Cuba. Así las cosas, y ojalá haya la oportunidad de conversar en el transcurso de esta semana sobre este y otros temas de interés mundial, como por ejemplo lo que ocurrió la semana pasada, el atentado a la revista Charlie Hebdo. De eso también estaremos hablando en el transcurso de esta semana. Amigas, amigos, oyentes, buenos días, hasta mañana. Digueu-me què li han fet al riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pal d'escuma blanca. Pare! El riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu.